El murciélago es criatura, por cierto, muy singular. Tiene la buena aventura de ser feo y servicial. Tiene la buena aventura de ser feo y servicial. Duerme siempre boca abajo, pero siempre al despertar. Comienza con su trabajo necesario y peculiar. Comienza con su trabajo necesario y peculiar. Murciélaguito, murciélaguito, si está dormido se ve chiquito. Murciélagote, murciélagote, cuando despierta se ve grandote. En noche de luna llena siempre se le ve buscar una cueva para meterse, trabajar y descansar. Una cueva para meterse, trabajar y descansar. Él encuentra fácilmente porque tiene orientación. Y si la encuentra pequeña, se mete con precaución. Y si la encuentra pequeña, se mete con precaución. Murciélaguito, murciélaguito, si está dormido se ve chiquito. Murciélagote, murciélagote, cuando despierta se ve grandote. Y muy grandote. Bueno, y esto va para el grande allá en California. ¡Gózalo! Casa mi vecina una noche se metió y desde entonces lo ama con todo su corazón. Y desde entonces lo ama con todo su corazón. Cuando se encuentra dormido lo acaricia sin cesar, pero si cuando despierta ahí lo quiere mucho más. Pero si cuando despierta ahí lo quiere mucho más. Murciélaguito, murciélaguito, si está dormido se ve chiquito. Murciélagote, murciélagote, cuando despierta se ve grande.